Rojo. Esto dice así. Solo siempre está mi amigo del alma. creer en mí. Yo no sé por qué te estás enloqueciendo. Sabes tú que te perdí, me estoy muriendo. ¿Cómo es? Déjame una vez más. ¿Cómo? ¿Te gusta? Esta mañana

adolescente. Este tema se lo dedico para todos ellos, especialmente a toda mami y a todos los papis, ¿sí? Dice 1, 2, 3. Apretaditos. 1, 2, 3, ¡ya! ¿Cómo dice? Pasado mucho tiempo que te siento, nunca supe la razón ni el motivo, pero ayer cuando te vi cruzarte en mi camino, ni siquiera te atreviste a hablarme como amigo. que te he sido. ¡Ay! Nunca supe la razón ni el motivo, pero sé cuando te vi cruzarte en mi camino, siendo un dolor ni siquiera ya te vi. Estoy acostumbrado ya al idioma de acá. Hartas palmas, dos, dos. A todas las lolas, a todas las pololas, a todos los guaguas, los robitos, todos. Vamos a dedicar esta canción que está en tu corazón, la tenés suerte. Dice, quiero yo demostrarte querido estar contigo. Y en la que está tan sanado, está metida en mi mente. Y sin mirarlo, ya no ocurre amarte. Cura amarte. ¿Cómo cantamos todos? Cometido un error. saturarme. Todo mundo. Tú eres la mujer que soñé. De colores, ¿sí? A ver, a todas las chicas que gustan de Pitu, de Emanuel, Pablito, Alexis, David, Ulises, los aplausos bien fuerte para Ulises, bien fuerte. Falta Jorge, en el bajo, que sale un tema alucinante, a ver. ¡Aquí tengo la onda! ¡La color! Un aplauso también para él. ¿Quién falta? A ver, ¿quién falta? Oscarcito. 13 años, venga por aquí. Él canta muy bien, ¿eh? Escúcheme. Amor. Quise hacerte daño, amor. Quiero estar sin ti. Sin ti. ¿Le gusta cómo canta? Bueno, él crea temas también. Este tema lo compuso él, así como lo ven. Gracias, gracias. Y me amas. Yeah. Y estás. Recordando de ti. me ama saltando. Y este es el calor de tu canto. ¿Cómo? A mí, ver tu amor, ya me voy a sufrir. Te vas a extrañar, como esa realidad, porque me dejas de ti. Si me gusta, me voy a olvidar, ya la que será de mí. No puedo saber si ya me amé. Bueno, quiero hacerle un pedido a todas las chicas, a ver, si me pueden regalar algo para llevar a Argentina para mostrarlo por Canal 2, a ver, banderitas, muñecos, a ver cómo tiran todas las cosas para acá, a ver, ok, a ver, tiren todo para acá, así lo recordamos de todo corazón. Y mientras vamos a tocar esta canción que está también en tu corazón, late más fuerte, a ver, haciendo palmitas, dos, a ver las cosas como tiran para acá, a ver. Las banderas, las vinchitas, los gorritos, los ositos, todo por aquí. Vamos, vamos con las tanas dos. Seguimos con más, más. Para decir te han dicho que te engañó, la que te ha dicho eso, que te ha dicho que estás en la lugar, no le dejes de pertenecer, a mí me permite y sin desconfiar. ¿Cómo canta todo Chile? Amarte a ti, amarte a ti. Amor, vez que de mí yo te llega un día. Show, let me amor.